Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, bien. Jorge, ¿me escuchas ahí? Te escucho. Ah, bien, bien, bien, bárbaro. Yo también te escucho perfectamente. Qué mañana preciosa, Jorge. Muy, muy disfrutable. A medida que avanzan las horas, va en aumento la temperatura para disfrutar realmente este martes de septiembre. Y nosotros nos hemos venido una vez más a lo que es, por ahora, el local provisorio de la Asociación Civil Vida Digna, local que ya vinimos, que ya vimos cómo se trabaja, y estamos con Alejandrina Viera. Para nosotros Ale, pero Alejandrina, Ale o Alejandra, que siempre le decimos Alejandra, con ella estamos. Pero Jorge, no sé si querés empezar por ahí desde estudios. Sí, el motivo de esta conversación con Alejandra, el saludo para ella, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, queríamos hablar contigo porque la semana pasada recibimos esto que no sé si es un comunicado, es una nota, no lo defino bien porque, entre otras cosas, no viene firmado, ¿verdad? Pero dice, debido a las reiteradas denuncias de que la persona Rosa Alejandrina Viera, que eres vos, concurre a diferentes instituciones pidiendo donaciones a beneficio de las personas que pernoctan en el refugio nocturno mixto, supongo que debe ser el de Maldonado, relatando que estas personas reciben una alimentación insuficiente y que no cuentan con la documentación básica, como ser la cédula de identidad, desde la cooperativa Mano a Mano, repudiamos dicho accionar, ya que a las personas que hacen uso del centro se les gestiona dicha documentación, y en lo que refiere a la alimentación, el centro brinda desayuno, merienda y cena, y los comedores municipales brindan el almuerzo. Cabe aclarar que tampoco las viandas que venden para beneficiar a las personas en situación de calle es iniciativa de los centros que atendemos a esta población, y viene allí quedando las órdenes un número telefónico. Primero se habla en primera persona de ti y después dice venden. Entonces, yo, para empezar esta conversación y aclarar algunos aspectos y consultarte sobre otros, Alejandra o Alejandrina o Rosa, no sé cómo querés que te llame. Como quieran, ya estoy acostumbrada. Ale, me dicen por acá los chiquilines, así que bueno, como quieras, como te sientas mejor. Yo lo que te pido es cómo se genera de parte tuya este vínculo con la situación de personas en situación de calle y el refugio de Maldonado que se ubica allí sobre Boulevard Artigas. Y yo comencé trabajando en el refugio y bueno, por diferentes situaciones me fui desencantando, hasta que en un momento decidí movilizarme con las personas por reclamos que, a mi entender, sus derechos estaban siendo vulnerados. Bien. ¿Y eras empleada de esta cooperativa que hoy brinda servicios allí para el MIDES? Sí, era empleada de la cooperativa, sí. ¿Y por qué dejaste de estar en la empresa? ¿Por decisión propia o por despido? No, yo renuncié porque se me convocó a una reunión donde se me instaba a que no participara de reclamos con los usuarios, y si no, que me fuera o que me callara. La carta la tengo textual, tengo la copia firmada de mi renuncia en mi casa. ¿Y qué tipo de reclamos hacías con los usuarios? Y el reclamo de los que venimos haciendo hace más de un año, ¿no? La mejora de las situaciones de las personas, el que no lo saquen a la calle en días realmente inhóspitos, y ustedes estuvieron allí desde el primer día, y bueno, estuvimos en un temporal que hubo un 27 de julio donde la gente se empapó, donde yo me empapé junto con ellos, donde nos cayó agua en Ñeble, y donde tocamos puertas de todos los lugares y nadie nos atendió, ¿no? Nadie se hizo cargo de la situación y bueno, y así ha sido reiteradamente hasta que ahora, en este último tiempo, han tomado cartas en el asunto, pero no sé hasta dónde, porque la última alerta naranja sacaron la gente a la calle y hubo que movilizarse para que la gente volviera a entrar, ¿no? Y al final termina no siendo responsabilidad de nadie. Aparte nosotros yo soy parte de un colectivo de personas, no es Rosa Alejandrina Viera que reclama las situaciones de refugio, es una persona que es parte de un colectivo de personas que reclaman por sus derechos. No Bien. Sé por qué se me ataca nombrándome como una empleada resentida, esa no es la idea. Bien, a ver, justamente, ¿presentaste la renuncia y después se formó este colectivo que mencionas? Sí, después de presentar la renuncia empezamos a agruparnos con un grupo. ¿Cómo se llama el colectivo? Somos Resilientes. ¿Somos? Resilientes. Bien, ¿y lo integran qué, vecinos de la ciudad de Maldonado? Lo integran usuarios de refugio. Usuarios del refugio. Sí. Bien, ¿y de alguna forma ustedes están tramitando una personería jurídica? ¿Se están digamos, consolidando desde el punto de vista jurídico? Sí, nosotros estamos consolidando una asociación civil, la sí. cual se llama Vida Digna, que sí. la idea es brindar herramientas para la gente salir de ese contexto, ¿no? Y no solo es para gente de refugio, también trabajamos con personas de situación de calle, gente que está en la calle realmente, que la idea es también cambiar, ¿no?, la perspectiva de estas personas y empezar a trabajar con ellos para potenciarlos, para nuevamente insertarse en la sociedad. Esa es la idea. ¿Y qué pasos han podido dar en ese sentido concretos? Y la verdad que vamos avanzando bastante bien. Digo, estamos, el lugar que tengo es en mi casa, porque habíamos ido a un lugar donde nos habían prestado, pero no funcionaba de acuerdo a la perspectiva que nosotros teníamos. Y bueno, decidí volver al lugar que era mi casa, donde tenemos una habitación de 6x4, y después hay una pérgola que es bastante amplia, que la podemos usar cuando hay sol o cuando está lindo. Y bueno, y acá trabajamos, hacemos diferentes elaboraciones, ¿no? Se hacen unos portacelulares, se hacen atrapasueños, hacemos costuras, hacemos almohadones, hacemos los choricitos de puerta. Estamos haciendo varias cosas. Hay un muchacho que viene y hace canastos chilianas. ¿Venden viandas también? La vianda se hizo, la semana pasada, esta cazuela se hizo para insumos para la comida, porque la gente viene y está todo el día acá. La gente viene, por ejemplo, la gente que viene de refugio. Vamos a aclarar que la gente es la gente que está hospedada en el refugio. Una vez que de mañana sale a la calle, se van a trabajar ahí con ustedes, ¿es así? Claro, la gente que sale a la calle y quiere venir, viene a mi casa, donde comenzamos a trabajar. Digo, y para eso necesitamos, yo nunca salí a pedir comida a nadie, porque la idea no es seguir perpetuando una situación de las personas, sino potenciar a que la persona se gane lo que come, que ellos vayan aprendiendo a sustentarse sin tener que estar golpeando puerta a puerta y pidiendo algo para comer. Digo, la idea es, por eso fue la idea de la cazuela. Digo, chiquilines, hagamos una cazuela. De la ganancia de la cazuela compramos un surtido para toda la semana y de ahí vamos cocinando, después vamos viendo lo que nos falta y ahí vamos teniendo la comida. No sé cuál es el tema, aparte nunca nombramos ni a Mides, ni a refugios, ni nunca dijimos que era para... Digo, es para gente en contexto de calle, sí, trabajamos con gente que viene de refugio, no sé cuál es. Bien, ¿y ustedes cómo consiguen los insumos para realizar la confección de todos esos elementos que mencionaste para vender después? Y por donaciones. Digo, el primer insumo lo compré yo de mi bolsillo, que fue la tela para hacer los choricitos de puerta. Y bueno, y ahora la gente ha entendido cómo hemos ido trabajando, han visto el trabajo y han empezado a llegar donaciones, ¿no? Donde nos han traído telas, donde nos han traído lana, donde nos donaron para comprar madera. Digo, acá está todo clarísimo y lo que la donación que viene de dinero se compra y está la boleta. Digo, acá me donaron para comprar una máquina de coser y acá está la boleta de la máquina de coser. Digo, bien. No. Nosotros hemos hecho entrevistas sobre este tema contigo, inclusive hemos mostrado fotos de ustedes allí confeccionando estos productos. Cuando nosotros hemos hecho las entrevistas, ¿han tenido algún tipo de respuesta? ¿Ha habido gente que ha querido comunicarse con ustedes para sumarse, para apoyar, para colaborar? Sí, ha habido gente que se ha sumado para colaborar. A través de la llegada en la prensa, la gente se ha comunicado y por eso han llegado las donaciones. Bueno, a través de... y frente a este comunicado, ¿qué han hecho? al que yo leí. Y yo la verdad que me desorbita un poco, me enojó mucho en el principio, pero después yo digo, yo soy una persona que creo en Dios y pongo mi cabeza en la almohada y sé que Dios me está mirando lo que hago cada día al levantarme y al despertarme, y yo no me beneficio de nada. ¿Por qué haces esto? Y yo lo hago por un tema de empatía, de solidaridad hacia las personas, ¿no? Porque a mí me partió el alma ver gente llorar empapada de frío y decirme, Ale, no quiero vivir más. No quiero vivir más esta situación de tener que andar en la calle empapado. De ver gurises que me decían, Ale, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que salir a delinquir para estar en la cárcel, tener un plato de comida y poder estar seco? Y esas fueron las situaciones que me empezaron a movilizar. Bien, pero acá, a decir, acá hay que hacer algo. En el comunicado se asegura que el tema de la alimentación ya está cubierto. Sí, está cubierto. El tema de la alimentación está cubierto cuando la gente está en el refugio. Han habido cambios. Yo reconozco que mediante la protesta que se ha iniciado, hubieron cambios en las viandas, hubieron cambios en muchas circunstancias, en muchas actuaciones. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en ese sentido? Cambiaron la empresa que trae las viandas, hoy la comida viene mejor, pero la gente recibe una viandita de comida a la noche. Mucha gente no puede llegar allá al comedor de Maldonado Nuevo, digo, por diferentes circunstancias. Y la idea, yo para mí, la idea es... ¿Qué circunstancias, por ejemplo? Y hay personas que tienen dificultades para caminar, que están en otro punto. Y esa gente se queda sin comer, no hay nadie que le traiga la comida. Y no hay nadie que le lleve un plato de comida. Porque ¿no? están en la no, calle digo, durante el día. Sí, la gente pasa en la calle todo el día. El que no viene a mi casa, hay muchos que están en la plaza sentados. El otro día vino un chiquilín y me decía, pa, venir acá y tener una actividad para hacer, dices algo realmente increíble, de estar en la plaza y pensando qué vas a hacer y que la cabeza te dé vuelta. Digo, acá se elaboran cosas en el taller, se trabaja con madera, se trabaja con telas, digo, hacemos diferentes actividades. ¿Dónde lo venden eso? ¿Dónde lo venden? Y ese lo vendemos con la gente conocida, gente a través de la prensa que ve lo que estamos haciendo y viene y nos pide. Digo, ¿y pueden ponerse en un lugar, pueden exponer? ¿Han pensado de repente tener un poco más de visibilidad en ese sentido? Sí, la idea es esa, ¿no? Poder llegar a un lugar donde podamos vender la producción, ¿no? El tema que hemos empezado a producir hace muy poco porque no contábamos con la materia prima. Ah, digo, entiendo. A la manera que tengamos materia prima para producir, vamos a poner un lugar, ¿no? Hay un muchacho que hace unas galletas de avena fantásticas, le va muy bien. Digo, y la idea es potenciar a las personas a salir de ese contexto. Les cambia la vida realmente cuando le das herramientas y los haces sentir personas. Ante todo. Bien. Vos sabés que este comunicado que yo leí nos llegó de un celular del Mides. ¿De un celular? Sí, de un celular del Mides, por WhatsApp. Nos llegó de un celular del Mides que tiene el escudo del ministerio. Sí. ¿Sí? ¿Vos has tenido algún desencuentro con el Mides? ¿El Mides de alguna forma te denuncia por algún motivo en particular? ¿Vos sabés cómo es esto? No, la verdad que ni idea. No, a mí no me han llamado para nada. Digo, es más, nosotros hemos presentado carta como colectivo de personas en situación de calle y no hemos obtenido respuesta alguna. Y me parece, digo, a mí la escribana me explicaba ayer, dice, esto es algo que muy grave, que no tiene fundamento y es algo grave lo que hicieron. Dice, esto es una carta membretada que se mandó a la prensa y no entiendo cómo se difunde si también, ¿no? Si es algo que falta seriedad, ¿no? Porque si estoy acusando una denuncia anónima a cualquier lugar y la difunden así como así y no pasa nada, no entiendo esa parte yo. Bien, pero no, acá no es una carta membretada. No tiene el membrete, no tiene el escudo de nadie. Esto es un papel blanco escrito con letras en negro, nada más, ni tiene la firma de nadie. ¿Vos has visto que haya salido alguna comunicación con papel membretado? Tenemos una carta, sí, donde tiene el lobito. Y, ¿el lobito de qué? ¿De la cooperativa? No, tiene el logo de Mides. ¿De Mides? Sí, tiene el logo de Mides la carta. Ah. Sí. Arriba, Jorge, mirando la carta a la derecha. No. Bueno, está, pero yo estoy diciendo lo que a mí me llegó por el WhatsApp, y por el WhatsApp yo no logro ver ningún escudo. Claro. Sí, digo, sí. De repente se puede estar recortado, pero en la fecha Maldonado 8 de septiembre de 2022. Después que esto tomó estado público, ¿otros medios de comunicación te han permitido también, porque estás involucrada, estás nombrada allí, te han permitido de alguna forma también expresarte sobre este tema? Y por ahora son ustedes, fue FM de Gente, me hizo una entrevista, hoy viene Canal 11, supuestamente viene Canal 11, una entrevista también. Bien, de alguna manera, ¿esta situación consideras que te ha perjudicado o te ha beneficiado? En principio, yo me perjudicó sobre la parte humana, ¿no? Digo, mi mamá, por ejemplo, vino llorando, que vio esa noticia en la televisión, y me dice, mirá lo que están haciendo contigo, ¿para qué estás gastando tu tiempo con esta gente? Y bueno, fue un poco choqueante, ¿no? Mis hijos estaban furiosos, porque digo, yo a mis hijos siempre los crié con valores, con respeto, y estaban un poco enojados, pero enojados por eso, ¿no? Querían furiosos con la gente de la cooperativa, pero después sí, yo me pongo a analizar y digo, que hagan lo que quieran, yo tengo mi conciencia tranquila, esto es un lugar de puertas abiertas, acá puede venir quien quiera a conocer el lugar y ver lo que se hace, y bueno, y pasa por ahí, me parece. ¿Y tu familia cómo juega todo esto? Porque en definitiva, vos renunciaste a tu trabajo, no sé si estás sin trabajo ahora, pero además la elaboración de todos estos materiales, la comida con esta gente, ¿la haces en tu propia casa? ¿Es así? Sí, es todo en mi casa, es todo en mi casa, sí. No, mi familia me apoya incondicionalmente y bueno, y ellos son un poquito los que me dan esa fortaleza, ¿no? Para cada día luchar ante estas situaciones y bueno, y digo, yo para mí el cariño de la gente y vos hablás con estos gurises y esta gente que se ayuda, para mí es la mayor recompensa, ¿no? El beneficio que yo tengo es el amor de la gente. Bien, te dejo seguir ahí tu conversación con Karina. Gracias por esta charla, muy amable. Dale, muchísimas gracias. Bien, Jorge, obviamente lo que hicimos fue que hicieras tú la entrevista teniendo en cuenta las muchísimas veces que he estado con Alejandra y con todo este grupo de gente que también hoy está aquí en esta casa donde están trabajando, donde están elaborando y en realidad hay mucho material que ya se ha confeccionado para la venta. Cada vez que vengo hay cosas diferentes. También me lo decía Alejandra más temprano, insumos que van llegando de gente que escucha y quiere colaborar de alguna manera u otra. Estos elementos que veo hoy aquí, que también a su vez, Jorge, están en nuestras redes, allí en Frecuencia Abierta, la fanpage de Frecuencia Abierta, para que veas de qué estamos hablando, pulseras, canastos, los choricitos para las puertas, como lo decías, también la parte de soportes para celulares. Todo eso se ha elaborado aquí, en este local provisorio que funciona en la casa de Alejandra y que es el material que tienen para vender. Están todos aquí, Jorge, varios de estas personas que trabajan, de usuarios del refugio, están aquí acompañando y además escuchando esta entrevista. Y en este momento Alejandra nos está mostrando, Alejandrina, porque me resulta raro, mostrando los alimentos que tienen, bueno, para la posibilidad de elaborar una comida, obviamente, porque están aquí trabajando. Así que no sé si queda algo más. No, solamente... bien, está claro. Los oyentes tienen los elementos de juicio, cada uno formará opinión. En realidad hay un registro fotográfico. Me gustaría hablar con alguien de la cooperativa también, si es posible después. Claro que sí, vamos a gestionar esa posibilidad. Tenemos la posibilidad de hablar con los usuarios que están aquí y también, justamente como lo decías, vamos a hacer las gestiones porque allí figura un celular en este comunicado que decías para hacer contacto y tener un teléfono de línea. Yo tengo un teléfono de línea. Hay un teléfono de línea ahí. Sin nombre, ¿no? Llamamos y no sabemos por quién vamos a preguntar, pero vamos a llamar. Exacto. Por lo pronto, te reitero, están los usuarios aquí, los que trabajan a diario en este lugar, atentamente escuchando esta entrevista. Bárbaro. Gracias, Karina. Bien, gracias, chau. Ale, por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, cerramos, Ale. Volvemos en minutos. Dale, chau. Chau. Frecuencia Abierta.